oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José María Vargas, quien es elegido presidente de Venezuela por insistencia de sus amigos, que reconocen su capacidad y magnanimidad, un día dijo: que desaparezcan de una vez para siempre las denominaciones que acontecimientos pesarosos han podido sugerir. Todos ciudadanos, todos patriotas, con derechos todos a los goces sociales y empeñados en mejorar nuestra condición presente. Nuestro único nombre debe ser el de buenos venezolanos. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor, una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.